Construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el papel de los bosques como una cuna, y al horizonte viajan tremendas espumas. Nuevamente los estudios de la 36, Arcilla, el programa del Sindicato de Maestros de Montevideo, Ademu Montevideo, con una programación para hoy bastante cargadita. Vamos a estar hablando del Día de la Educación, 12 de septiembre, este día decretado por las autoridades o por el gobierno. Vamos a estar hablando también de los consejos de participación que están previstos en la nueva ley de educación, también de la marcha del 27 de agosto, los profesores de educación física también serán tema de Arcilla para el día de hoy, salas docentes, recurso contra la Ley General de Educación, cursos del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, avisos de cursos, congresos y llamados, la consulta a las escuelas, estaremos dando sus resultados, evaluación en línea de los aprendizajes de los alumnos de segundo año y otra serie de temitas que iremos desgranando en el correr de esta horita del sábado en la 36. El saludo a Bocho, que se acaba de retirar de los controles, el abrazo a Fefe, que hacía tiempo que no lo veía en lo personal. Un gustazo estar acá nuevamente con usted. ¿Qué le parece si mandamos el primer tema musical en el marco de este lunes de la nostalgia? Empezamos, o continuamos, va, un saludo al compañero Pedro Maitías, que llamó el sábado pasado, como estoy conmigo, preocupado por el tema salario, decirle que estamos preparando un especial para el programa que viene sobre el tema salario, un poco cómo ha evolucionado el tema, con algunos números, un poco también teniendo en cuenta la inflación de estos años y de estos últimos meses. Así que se quede tranquilo que el programa que viene va a estar el tema salario entre todos los maestros. Y que se quede re tranquilo, que igual más de cuarta canasta familiar más o menos no va a ganar nunca. Pedro está jubilado. Se jubiló, Pedro. Pero bueno, que cuente que igual más que eso no van a ganar los maestros por el momento, ¿no? Un saludo también a Elsa Silvera, que está conectada a través del Facebook de Arcilla. Saludos, como siempre. Conocida, compañera. Saludos para la compañera. Sí. Yo la conozco a través de aquí, de los medios intergalácticos. Así que saludo a Elsa, siempre está, al firme. Saludos a toda la gente que nos está escuchando, como la siempre. Lore, la Lore hoy tenía, no sé, un curso, no sé qué historia. Ah, porque hace unos sábados. Esos cursos que los maestros tienen los sábados, que hay por todos lados, bueno, ahí está la Lore. Gente, también tenemos el 099-1775-34, el Fono Arcilla, el Fono Popu. ¿Y qué les parece? Vamos arrancando el programa con el primer tema, que era Día de la Educación, 12 de septiembre. Día de la Educación Pública, no es solo Día de la Educación. Día de la Educación Pública lo ha decretado CODICEN. Acá estábamos leyendo recién lo que está en la página de la NEP. Lee el textito ahí, Daniel, que está interesante. Bien, según lo publicado en la página de ANEP y la invitación, dice: el 12 de septiembre ANEP te invita a celebrar la educación pública. La ANEP ha decidido abrir sus puertas a todos los uruguayos, a quienes invitará el 12 de septiembre a recorrer sus numerosos centros educativos a lo largo y ancho del país. Este 12 de septiembre, los docentes, funcionarios y alumnos de cada institución participarán en forma voluntaria de esta actividad, convirtiéndose en anfitriones de toda la comunidad. Y dice que los centros educativos participantes permanecerán abiertos de 9 a 17 horas. Ahí está, esa es la propuesta de las autoridades, ¿verdad? Que los maestros y los funcionarios trabajemos una vez más gratis. Abriendo las escuelas que están abiertas de siempre, ¿verdad? Es la primera vez que las escuelas están abiertas. Todos los días, los padres que nos escuchan saben que esto es así. Algunas más abiertas que otras, pero en realidad siempre tenés instancias para entrar a las escuelas. Ayer, ¿saben lo que vi? El aviso de ANEP en televisión. Qué divino. Medio palo verde sale. Esta propaganda de los logros. Y no tiene la fecha invitando a las escuelas. Y lo vi a Lesker también en Canal 5, ayer de noche en directo, hablando de lo bien que estamos los maestros a nivel salarial. Y claro, si uno compara que los médicos de salud pública tuvieron un 400% de aumento y nosotros una recuperación parecida a la de los funcionarios de salud pública, seguramente la diferencia está en que los médicos de salud pública en aquel momento hicieron paros, se pararon de frente y mano y lograron pasar de 4.000 pesos a un mínimo, a un básico de 25.000, cosa que me alegro y quiero imitar. Y además, de alguna manera, un paro y no lo levantaron hasta que lo consiguieron. Como nosotros, que para el primer presupuesto quinquenal de gobierno no hicimos un segundo ni de paro. Ni unidos hicieron el paro. Exactamente. Son cosas que seguramente deberemos aprender de la historia, ¿no? Decir algunas cosas en relación al Día de la Educación Pública. Dicen El secretariado de ADEMU envió hace una semana, dos semanas, a las escuelas una información en relación al Día de la Educación Pública. Ahí nosotros estamos recién, de alguna manera, conociendo lo que era la instrumentación. En la Federación Uruguaya de Magisterio se había resuelto votar una declaración con el primer punto, era cambiar el día, porque se entiende que el día es inapropiado. Lo que hizo ADEMU Montevideo fue inmediatamente informar a todos los maestros, donde se establece los costos de implementación, lo que comentaba Gonzalo, que el sábado 12 es voluntario y no se remunera para los maestros, además con una linda carga horaria, ¿eh? Sí, bastante. Bastante, de 9 a 17 horas. Y las valoraciones que hacíamos desde el sindicato, Leo, más o menos lo que es la consulta, era que se valora la iniciativa de tener un día especial para de alguna forma jerarquizar y reconocer la importancia de la educación pública, que los maestros desde las aulas, en el trabajo diario, y ADEMU como sindicato siempre ha luchado y lucharemos día a día para mejorar y jerarquizar la educación pública. Sin embargo, debemos decir lo inapropiado que sentimos el momento en que se tiene esta iniciativa, en año de elecciones, en medio de una campaña electoral que ha tenido la educación como centro desde todos los sectores a un mes de las elecciones. Debemos denunciar, por otro lado, que una vez más se apela al trabajo voluntario del magisterio para que las cosas funcionen y recordar que es una jornada voluntaria y sin remuneración. El miércoles pasado en ADEMU ya sabíamos que la fecha estaba confirmada, ya estaba todo impreso, así que hay un cambio de escenario, ya no es solicitar que se cambie la fecha, sino que ahora se hacen otras valoraciones por parte de los compañeros. ¿Será por eso que los materiales que llegaron a las escuelas, que tenían llegado en marzo, llegaron ahora, la semana pasada, muchas, ¿no? Nosotros, tanto en ADEMU Montevideo como en la Federación Uruguaya de Magisterio, estábamos viendo, analizando un poco esto, ¿no? En realidad, esto genera como mucha bronca en los maestros que nuevamente apelen a que las cosas salgan bien y sobre las espaldas de los trabajadores, ¿no? Sin pagar, sin consultar, sin implementar nada juntos de repente. Si este día se hubiera hecho en el 2005 y en julio, nadie decía nada, pero eso es tan claro que es propaganda política, usando a la escuela como foco, que no es nuevo. Desde los otros lugares también, desde la oposición también hacen propaganda con las escuelas, ¿verdad? Para nosotros no es nuevo, pero no deja de sublevarnos, digamos. Claro, porque además ataca algo que es la afectividad de la gente, porque eso era lo que hablábamos el otro día. Como, por ejemplo, una persona que de pronto hace 30 años que fue a la escuela, empieza a pensar, ¡ay, qué lindo ir a mi escuela de vuelta, a ver mi salón, capaz que me encuentro con mis compañeros! Y resulta que los maestros hacen lo que están en su derecho, capaz que ninguno va a esa escuela porque no es obligatorio, la gente va, se encuentra con las puertas cerradas, ¿y a quién le va a echar la culpa? A los maestros. Pero los maestros no tienen la culpa. Que vayan echando la culpa al Codicenso, quien implementa estas cosas. Quien implementa sin tener en cuenta cosas. Por ejemplo, hasta la seguridad de las escuelas. Yo no me puedo imaginar las escuelas llenas de gente y los maestros cuidando que en los tiempos que vivimos, claro, no. Que no te roben el equipo de audio o algo por el estilo. Es como muy loco. Entonces, en primera instancia, recalcar que esto es voluntario, pero a medias, porque en realidad nos genera como docentes y como integrantes de determinada comunidad, determinadas obligaciones también. Nos genera como un deber a veces, ¿no? Por otro lado, pedirles, por favor, a los compañeros que se sientan presionados por las autoridades, por su inspectora, por su directora, por quien sea, para abrir las escuelas, que lo denuncien. Sí, sí. Aclarar y resaltar eso. Es una instancia voluntaria, que en el folleto, hay un folleto muy hermoso, a cuatro tintas, un amarillo pleno, que llama la atención, que sale muy caro, donde se sugieren actividades y eso. Sabemos que, por ejemplo, ayer en algún departamento se llamó a reunión de directoras como para forma de implementar esas cosas. Resaltamos que sigue siendo voluntario, acá en Montevideo también es voluntario como en todo el país. En ese sentido, un poco lo que resolvió el secretariado el otro día con el voto de los que estábamos presentes en el secretariado, que eran los compañeros de la lista redoblar y la lista 27, fue realizar una campaña de denuncia de toda esta situación, rechazando la implementación de la fecha por incorrecta y por pretender de alguna forma meterse en toda esta discusión de las elecciones nacionales. En ese sentido, la idea central que tenemos es hacer centro en que los maestros celebramos la educación del pueblo todos los días. A diario nosotros vamos a los salones, realizamos nuestra tarea en las peores condiciones. Desde años y años y años venimos solicitándole a las mismas personas que hoy votan este día de educación pública, que se acuerden hoy, aumentos salariales, que mejoren las condiciones de los salones, que mejoren los bancos, que mejoren y habiliten, que se acuerden de la educación pública. Pero se acuerdan ahora. Que se acuerden ahora. Por eso nosotros creemos que lo más inteligente es usar esta campaña a nuestro favor, para denunciar lo que nosotros sabemos que existe y para denunciar lo que falta y para denunciar, para promover también todo lo bueno que hacen los maestros en sus escuelas con lo poco que hay. Claro. Para eso van a llegar afiches a las escuelas, van a llegar volantes, va a llegar una publicación del sindicato sobre este día informando a los maestros, y resaltamos, ante cualquier presión, cualquier duda, que llamen al sindicato, al teléfono que ya todo el mundo conoce. Y por último, yo quiero invitar a todos los legisladores y a todas las personas que tienen algún empleo de ese tipo en la ANEP, que empiecen a pensar a mandar a sus hijos a la escuela pública, porque sí, creo que la mejor forma de categorizarla es esa, porque es muy fácil hablar y después mandar a los hijos a escuela privada. Nos escribe Gabriela al 099-17-7534 y nos dice: yo sigo insistiendo que se debe trasladar la responsabilidad al CODICEN de su invento. Si ese día la escuela está cerrada, que le digan ayer sábado. Y Gabriela también, y nos promete Gabriela empanadas de carne para el sábado que viene. Ay, ¿qué les parece? Estamos reclamando la torta de Silvana. Digo, hace como un par de programas ya. La sartén está agujereada. Un par. Me olvido. ¿Qué les parece si ponemos un separador? Temitas todo el día de hoy de rock uruguayo de antes. Pepe, usted manda. Buenísimo. Los Delfines, saludo a Santana, fanático de este grupo y de todo lo que era el rock uruguayo 60s y 70s. Y estamos con el tema consejos de participación. ¿Qué será eso? Un saludo a la compañera Gabriela, que un mensaje muy simpático que nos mandó. Que en esta fecha estamos todos nostálgicos, uno sube al hombro y está toda la música, esta, 60, 70, 80. La esperamos la marcha de la diversidad. Yo no sé, claro, según la edad. Yo no sé, que era muy niña. Según la edad, no tiene nostalgia de determinada música. No, pero lo que pasa es que yo creo que todos los años, claro, todos los años uno se le va generando esa cultura de música muy agradable que pasa y tal, uno la escucha. Yo a mí me gusta música de los 60 y no llego, como algunos en esta mesa, a esa fecha. Ah, bueno. ¿Cómo? Y todavía uno se acuerda de las lentas, además. Oh, ay, eso sí, qué lindo. Que vuelvan las lentas. Bueno, consejos de participación. Ayer en el Secretariado de la Federación Uruguaya de Magisterio se recibió la invitación a participar de la Comisión de Instrumentación y Discusión para ver cómo se forman estos consejos de participación. La propuesta son dos miembros, que participen dos miembros desde la Federación. Se dio la discusión allí, algunos compañeros señalaron que, como tienen resuelto, la agrupación a redoblar no participa de las comisiones de implementación. Salió mayoritaria, sí, una moción en la que se establece que se participe con tres delegados, o por lo menos solicitar los tres delegados para la federación. Hubo un cuestionamiento por parte de la agrupación 1995 sobre si se debe participar o no, que ellos pedían más tiempo, a lo que es releyeron las actas de una mesa representativa en donde se votó por parte de la... Se votaron específicas, la participación en dos comisiones, con los votos en contra de algunas agrupaciones y algunas filiales de la federación, pero se votó específico porque la invitación era para la comisión que reglamenta las elecciones del delegado y para consejos de participación. En esa mesa departamental no hubo abstenciones en esa votación. Entonces, bueno, perdió. Los que estaban, todos habían aceptado, hubo mayoría y minoría. Claro. Bien. Entonces, los consejos de participación van a las comisiones a que empieza a trabajar implementando esta ley de educación. Va a contar con la participación de la Federación Uruguaya de Magisterio. ¿Tenemos algún temita por ahí? Si no, nosotros seguimos avisándole. Tenemos un curso de perfeccionamiento en educación inicial. Se iniciaron las inscripciones para este curso y van desde el 14 de agosto hasta el 1 de septiembre. Los quieren realizar, se inscriben a través personalmente en el IPES o a través del correo electrónico enviando el formulario que aparece en la página del IPES, que es www.ipes.anet.edu.uy. Y la dirección del IPES es Asilo 3255, Asilo de Reñaga, por ahí atrás. Ahí está, y si no entran en la página, que está todo bien armadito. Fefe, ¿qué te parece si hacemos un viajecito hacia los 80s y esperamos la tanda de la emisora? Tomamos un saludo a toda la gente de Pando, cuna del rock. Uno que vive cerca de ahí sabe que lo que está diciendo es verdad. Vamos a una cosita bien chiquita y después vamos a la tanda de emisora. Sí, contarles a los compañeros y al público en general que ADEMU Montevideo va a, como ADEMU Montevideo, como sindicato, va a promover un recurso de inconstitucionalidad sobre en relación a la ley de educación. Hubo consulta a las escuelas, a los maestros de todo Montevideo, y salió positiva. Estamos tratando de implementar, vamos a ver bien las fechas y horarios. Esto hay un mecanismo que se tiene que certificar las firmas, la gente va a tener que ir al sindicato y ante el escribano firmar y hay algunas cosas como muy formales que vamos a ir arreglando de a poquito para ver cómo se hace. La fecha de entrega del recurso va a ser probablemente la última última semana de septiembre, lo estuvimos valorando en el secretariado, así que andamos en eso, tratando de organizar rápidamente esto y que todos los maestros firmen el recurso y se entreguen muchas firmas con esta ley que debería caer, que nunca se debería haber votado. El saludo para Pablo y Jenny, que nos escuchan desde su camioneta Fiorino repartiendo vinos por ahí. También saludo a la mamá de Jenny, que está pasando un momento de salud un poco complicado. Va a salir seguramente toda la fuerza de aquí, del equipo de Arcilla. Y para Ricardo Comba, que el lunes pasado dio un espectacular concierto en la Sala Zitarrosa. También el saludo y el abrazo para él. Fefe, a la tanda de la emisora.